Guillermina Valdés, en una charla íntima habla de sus sueños y de la gran familia que formó con Marcelo Tinelli. Además, la princesa Estefanía de Mónaco se enfoca en el cuidado de sus elefantes y la primera producción de Tiziana Sabatini a solas. Todo esto y mucho más descubrilo en Hola Argentina. Encontrala en tu kiosco o suscríbete llamando al 5199-4737. Disclosure presenta Caracal South American Tour. Viernes 23 de septiembre, Estadio Luna Park. Tickets disponibles en Ticketportal. Con tarjetas Banco Patagonia, 15% de descuento y 3 cuotas sin interés. Disclosure en vivo. Invita Banco Patagonia. Producen DF Entertainment y T4F. Costo financiero total nominal anual 4,26%. Bases y condiciones en bancopatagonia.com.ar. Disclosure en Argentina. Una expresión. Metro Live. 100 metros planos, el atleta sueco se concentra. Se acuerda de su primer entrenador que le dijo que se dedique a otra cosa. Piensa en esa carrera universitaria que aún no logró terminar. Y todos los batidos de proteína que se tomó a las 5 de la mañana. ¡Gran largada! Es realmente impresionante que una persona de casi 2 metros alcance esta velocidad. Viví ese momento en el que una persona se convierte en héroe. No te pierdas ni un segundo de cada disciplina con nuestros enviados especiales. La cobertura minuto a minuto y todo lo que tenés que saber. Los Juegos Olímpicos de Río 2016 se viven en la Nación. Finley, espacio publicitario. Hasta las 22, Zucker Attack. Invita Miller Genuine Draft. La única cerveza 4 veces filtrada en frío. Para lograr un sabor suave y refrescante. Zucker Attack. Javier Zucker, Metro. Ignite your night. It's Miller time. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Vienen por primera vez a la Argentina. El viernes 23 de septiembre en el Luna. Son los Disclosure. A presentar este disco Caracal. Esta canción Nocturnal. Conseguí tus pases en ticketportal.com.ar. Disclosure en argentino, una expresión Metro Live. ...23 de septiembre, ya sabes, en el Luna Park. Disclosure. Thank you.

Señoras y señores, el Sugar Attack del día de hoy llega a su fin con este clásico, el Red Alert, Bait the Sharks, en la versión de Analog People, siempre para cerrar un clásico en forma de ska esta vez. El señor que comandó esta nave espacial se llama Guille Campos. Muchas gracias a todos ustedes por estar siempre del otro lado haciendo el aguante. Esto se termina, pero acá se sigue. En un rato llegan los Festa Bros, después DJ Paul. Nos vemos el lunes en Basta de Todo. Hay café, mate, bizcocho. Señoras y señores, gracias por participar, por estar. Nos vemos. Gran fin de semana. Chau. La mejor música, la mejor cerveza. Miller Genuine Draft presentó Sugar Attack. Sábados de 20 a 22.